Pero muy buenas tardes a todos los oyentes y las oyentes de la ciudad de La Plata y de la ciudad de Caracas. Nos estás escuchando a través del 106.3 Radionauta FM en la Argentina, la Radio del Sur en Venezuela es la emisora que transmite este semanario informativo internacional que se emite en vivo y en directo desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Hemos vuelto aquí en Lombelico del Mundo por Radionauta a transmitir luego de un programa dedicado a los libros, dedicado a una biblioteca que está aquí en el Centro Social. Un programa que, como siempre, es muy relajado, muy tranquilo, y venimos nosotros con las noticias más truculentas que dan vuelta al mundo entero. Esta semana vamos a estar charlando con varias gente que nos va a acercar su visión acerca de lo que viene sucediendo, por ejemplo, en la República Bolivariana de Venezuela, donde el presidente de la Revolución Bolivariana ha dado a conocer una serie de cambios, un viraje, un sacudón, ¿no?, al gabinete que lidera la República Venezolana en estos momentos. Obviamente cambios que van a repercutir de alguna manera en las políticas que tiene hoy el país, que concentra la mirada prácticamente de medio mundo con respecto a lo que viene sucediendo allí. Vamos a estar charlando con nuestro corresponsal desde Caracas, Fernando Vicente Prieto, con respecto a todas estas novedades y cuáles fueron los primeros pasos de los nuevos ministros que han sido designados por Maduro el martes pasado. También nos vamos a ir a Oriente Medio, ¿sí? Porque, bueno, siguen las negociaciones. Hoy justamente se terminó en Gales, en el Reino Unido, la cumbre de la OTAN, que ha tomado una serie de resoluciones con respecto a la situación en Irak frente a la avanzada del Estado Islámico de Irak y el Levante, esta organización yihadista, esta organización terrorista que tiene bajo su control buena parte del territorio iraquí y del Kurdistán, por no hablar de los enfrentamientos que protagoniza hoy en Siria. Y también vamos a estar hablando con especialistas en el tema para tratar de entender quiénes son y qué está sucediendo en este momento en Oriente Medio con respecto a todo eso. También vamos a tener un bloque bastante largo acerca de lo que está sucediendo en Brasil. Ya habíamos anticipado que vamos a estar dándole mucha importancia a las elecciones que se vienen en América Latina en los próximos meses. Ya hace dos semanas hablamos con Gustavo Abella, quien es el candidato de izquierda a la presidencia de la hermana República Oriental del Uruguay. Y en el caso del día de hoy vamos a estar charlando con la gente del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra del Brasil, que tienen bastante que decir con respecto a las elecciones presidenciales que se vienen preparando, mientras los principales candidatos protagonizan sendos debates televisivos para tratar de acumular votos de cara a las próximas elecciones que se darán dentro de muy poquitas semanas. Hay dando vuelta un proyecto muy interesante para la reforma política de la Constitución de Brasil para cambiar por completo la situación de cómo se maneja el poder y la economía del gigante latinoamericano, que hoy es prácticamente el principal país, digamos, económicamente hablando, de la región. Todo esto y mucho más vamos a tener en este Ombelico del Mundo, donde nos vamos a ir, como todas las semanas, allá a Centroamérica con Caribe Nuestro, el noticiero que tiene que ver con información centroamericana que proviene justamente de la amiga Radio del Sur. Pero vamos a arrancar ya, ¿sí?, con toda la información que tenemos en este Ombelico del Mundo número 52, que arranca de esta manera. Como nos dijera, en la introducción que de puño y letra estábamos leyendo hoy, hiciera el comandante Chávez, en el documento original del Plan de la Patria, la presentación tiene que ver mucho con esto. Estos pasos que estoy dando y que estamos dando son pasos de refundación, de una revolución que sabe que para mantener la energía vital, transformadora, debe estar refundando y renovando sus energías, sus fuerzas, sus métodos de trabajo, sus políticas. Debe estar renovándose y constatando su renovación con resultados concretos en todos los campos, que debemos buscar colectivamente, más allá de las oposiciones y de las fuerzas contrarrevolucionarias que daño han hecho y que daño planifican hacia los meses y años que están por venir. Forma parte de una de las variables, pudiéramos decir, de la realidad nacional. Pero la variable fundamental es estar claro en nuestro plan, es estar claro en nuestros objetivos, es ser cada vez más eficiente en nuestro trabajo, es atender cada vez mejor los problemas del pueblo, es abordar las 5 revoluciones, la revolución de la economía productiva, con logros contundentes y claros en el transcurso de los meses que están por venir. Tener fuerza refundadora, ese es como un espíritu original, la fuerza constituyente, la fuerza refundadora que permite renovar de manera asombrosa. En el mundo se asombran de cómo la revolución bolivariana mantiene su ritmo. Qué felicidad sintieron los delegados que llegaron al Congreso. Tuvieron 7 días y muchos que tienen experiencia de muchos años en sus países, dicen, nos hicieron llegar cartas diciendo que jamás habían visto algo así. Un debate puertas abiertas, libre, para ejercer la opinión, para ejercer la crítica, no como moda acomodaticia de alguien que calcula por aquí y por allá, no, para ejercer la crítica como fuente para acceder a la verdad y para ver a dónde hay que poner el acento principal del trabajo, dónde hay que rectificar. La crítica como método pedagógico para formar a un pueblo y formar a los cuadros dirigentes, la crítica y la autocrítica. Escuchábamos en la voz del actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, el discurso introductorio que el martes a la noche, a la tardecita de Caracas, a la noche de aquí de la República Argentina, hacía con respecto a una serie de cambios que hizo en su gabinete, frente a los cuales se dieron una serie de opiniones bastante distantes, ¿no? Por un lado, la derecha de la Mesa de Unidad Democrática, guiada por Enrique Capriles, quien habría sido votado por algunos que se dicen socialistas aquí en la Argentina, dio a conocer un comunicado donde decía que en realidad se trataba de una reestructuración que se parecía más a un maquillaje que a otra cosa. La verdad es que fueron cambiados varios ministerios de la República Bolivariana de Venezuela, en realidad 8, ¿sí? Se generaron nuevos ministerios. Entre los puntos más importantes que tienen que tiene todo esto, tiene que ver con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a donde el señor Rafael Ramírez asumió la vicepresidencia, ¿sí?, de la Cancillería de Venezuela, mientras que Elías Jagua, quien era el ex canciller ya a esta altura, tomó el Ministerio de Comunas, uno de los lugares claves para poder entender lo que está sucediendo en Venezuela. Jagua además es designado como vicepresidente de Desarrollo Social Territorial, es decir, en Jagua, que es uno de los probablemente dirigentes más brillantes que tiene en este momento la Revolución Bolivariana, se ha puesto una enorme cantidad de expectativas con respecto a puntos centrales que tienen que ver con la revolución. Es decir, el Ministerio de Comunas, el Ministerio del Poder Popular por las Comunas, no es otra cosa que aquel ministerio que asesora al gobierno de Maduro acerca de la acción territorial que tienen las organizaciones impulsadas desde el gobierno y por los movimientos sociales dentro y fuera del gobierno para la construcción de poder popular en el territorio de toda la República de Venezuela, es decir, la base fundamental de la construcción de poder del mismo gobierno venezolano. Hay ahí un cambio bastante radical, bastante importante. El que se encontraba antes allí en el Ministerio de Comuna era el escritor y periodista Reinaldo Iturriza, que hemos entrevistado también aquí en Lombelico del Mundo a través de el amigo Fernández Vicente Prieto, y que ha sido designado, en este caso, ha sido cambiado al Ministerio de Cultura, ¿sí? Justamente Iturriza hace pocos días daba a conocer su opinión. Él decía: Jagua es probablemente uno de los intelectuales y dirigentes más responsables y mejor formados para poder tener el rol que exige el Ministerio de Comunas y además la Vicepresidencia de Desarrollo Territorial, y asumía el cargo como Ministro de Cultura de buen grado a partir de su experiencia justamente desde la literatura y el periodismo. Entre otros personajes que han sido nombrados por parte de Maduro al frente de diferentes ministerios, decíamos, está el señor Rafael Ramírez, que si no me equivoco ha sido y se ha formado en lo que fue la Petróleos de Venezuela, PDVSA, ¿sí? Y un personaje que, por ejemplo, cuando fue el golpe de 2002 que intentaron hacerle al comandante Chávez allí en Venezuela, fue uno de los pocos que logró mantener el control estatal sobre la planta de PDVSA que él dirigía en una de las provincias, en una de las regiones de Venezuela, no obstante las cámaras empresarias estuviesen llevando adelante este bloqueo petrolero, este paro petrolero en todo el territorio de la República de Venezuela. Es a partir de allí que empieza a construir su perfil político, que lo llevó a tomar una serie de lugares siempre más importantes, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria de la minería y el petróleo, a donde se ha convertido en los últimos años en uno de los principales referentes de lo que tiene que ver con la política estatal con respecto a ese recurso tan importante para la revolución bolivariana. Es a partir de allí que empieza a tener una serie de relaciones, sobre todo con respecto a la comercialización, ¿sí?, del famoso oro negro venezolano, el que prácticamente genera las principales entradas económicas del país bolivariano, y sobre todo a escala internacional. Ha tenido que lidiar con las grandes empresas cuando el comandante Chávez decidió llevar adelante la nacionalización de la empresa de todo el petróleo y dar solamente el 49% a la explotación para las grandes empresas extranjeras como Esso o Chevron. Cosa que aquí en la Argentina es bastante diferente, por lo que hemos podido escuchar en los últimos meses. Un sacudón, un cambio de rumbo, una revolución dentro de la revolución. Lo ha definido Maduro, esta serie de cambios que ha hecho en su gabinete y que justamente apuestan, según los dichos del propio presidente y de los nuevos ministros, a entregarle cada vez más poder al pueblo por sobre las instituciones del Estado. Cada vez más dirigentes formados en la revolución son los que van tomando los mandos de la República Bolivariana de Venezuela. Este es un dato a subrayar. Vamos a estar en contacto dentro de muy poquito con nuestro amigo Fernando Vicente Prieto. Mientras tanto, vamos a Puerto Rico a escuchar un poquito de salsita. Héctor Lavoe. Pronto llegará el día de mi suerte, sé que antes. suerte cambiará, oye verás. Y ahora sí, estamos en comunicación con el querido amigo Fernando Vicente Prieto, el corresponsal argentino periodista que tenemos allí en Caracas. ¿Me escuchás, Fernando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien, ahí escuchamos un bocinazo de las calles caraqueñas. Che, ¿cómo se ha tomado, cómo se ha vivido este cambio de gobierno allá en Venezuela? Mira, bueno, son momentos donde en realidad está todavía por verse más que nada las políticas concretas, ¿no?, que van a dar lugar. En general, la repercusión ha sido muy buena en el chavismo y incluso también en algunos sectores de derecha. Por ejemplo, la Cámara Empresarial más importante, Cámaras incluso opinó de las medidas que involucraron, bueno, como comentaba, fusión de ministerios y algunos recambios ministeriales. Y en general el movimiento popular apoya mucho sobre todo lo que es el impulso a la lucha contra la corrupción y la burocracia. Claro. Y también los espacios de participación y de gobierno popular que se crean con un rango muy importante justo abajo de presidencia, ¿no? Claro. Uno de los personajes que sobre los cuales más hice hincapié a la hora de presentar todos estos cambios es Elías Jagua. Sale favorecido o no con respecto a esto. Me parece como que se le está dando un rol de mucho protagonismo, ¿no? ¿Quién es y cómo trabaja Jagua?

on the spot. Well, baby did I try and I die. Well, up your gunfire, up your gunshot bark. Oh, what a spark, hi, hi. Well, tell them the bombing and the killing to stop. G.I. Joe can't take more than that. I hope and I pray we drop harder back. Me can't take more of that. Again, mama. Well, me day I hear her. Oh, mama. Yeah. This place will hurt. Hey, mama. Well, every day gunshot or bomb. We fire no shot. Kill a couple and knock me. Kill a couple of idiot. Well, even the baby they drop. Man I'll explode upon the spot. Okay. Tell them the bombing and the killing to stop. Yeah. G.I. Joe can't take more of that. Well, the day I hear a gun, this place will hurt. Mama, I am the one who draw back. Mama, me no want to die like a idiot in Iraq. Pray night and day. Me day I hear her. Me day I hear her. Yeah. Me day I hear her. Me day I hear her. Me day I hear her. This place is hot. Every day gunshot or bomb. Bueno, y nos vamos a Oriente Medio porque van sucediendo muchas cosas y la información se va sumando día a día. Habíamos dejado la semana pasada en el Ombelico del Mundo número 51, habíamos charlado acerca del avance por parte de este grupo que ya ha tomado una gran cantidad de nombre, desde Daesh a Estado Islámico de Irak y el Levante, ahora simplemente Estado Islámico, y una serie de organizaciones que están llevando adelante guerrillas yihadistas, ¿sí?, en la región. Para tratar de entender qué es lo que está pasando en este momento en esa región y en esa zona que realmente nos tiene bastante acongojados desde hace muchísimos años, ¿no?, con desestabilizaciones permanentes, estamos en comunicación con Mariela Cuadro, quien es doctora en Relaciones Internacionales y coordinadora del Departamento Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. ¿Me escuchás, Mariela? Sí, sí, te escucho. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Nada, estábamos diciendo de una región, de alguna manera, bastante complicada desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Irak ha sido tapa prácticamente de la mayoría de los diarios y uno de los temas que más hemos tocado aquí en nuestro programa, justamente a causa de todo lo que ha sucedido en los últimos 10, 15 años. Y en este momento, de repente, para quienes quizás no estén siguiendo hace tiempo lo que viene pasando, pasando allí, pasa esto del Estado Islámico. ¿Qué es lo que está pasando con respecto a todo esto y cuál es la reacción que se está generando allí en Oriente Medio con respecto a este gran problema que están teniendo? Bien, bueno, a ver, podemos hacer una pequeña historización en principio. El Estado Islámico, la mayoría de los analistas, aclaro que no hay muchas cosas escritas acerca del Estado Islámico, pero la mayoría de los analistas coinciden en que es una especie de desprendimiento de Al-Qaeda, del Al-Qaeda que funcionaba en Irak. ¿Sí? Al-Qaeda, recordemos que empieza a funcionar en Irak con la invasión estadounidense que se da en el año 2003. El Estado Islámico en realidad toma fuerza gracias a lo que es el conflicto en Siria. El conflicto en Siria comienza como una rebelión por parte del pueblo contra el presidente Bashar al-Assad, al cual le empiezan a exigir reformas. Y en ese contexto, varios países de la región y del mundo, entre ellos los más importantes serían Arabia Saudita, Turquía y Qatar, comienzan a financiar a la oposición. Comienzan a financiar a distintas oposiciones y comienzan a armar a distintas oposiciones. Siria se convierte rápidamente en un caos, y este caos es lo que permite el surgimiento de este tipo de grupos. ¿Por qué permite el surgimiento de este tipo de grupos? En primer lugar, porque circulan armas. Y si hay dinero para comprarlas, dinero que también viene de estos países del Golfo, dinero que puede llegar a venir de algunos países occidentales, como por ejemplo Estados Unidos, si comienza entonces a existir, digamos, esta cantidad de armas y dinero, estos grupos rápidamente pueden empezar a utilizarlos a su favor. A todo esto se suma una situación caótica para la gente que vive ahí. Claro. ¿Sí? A ver, acostumbrados a las muertes, sin empleo, sin infraestructura básica, con ninguna necesidad básica satisfecha, con lo cual también estos grupos, lo que les ofrecen de alguna manera a la gente que vive ahí, es bueno, un espacio en el cual integrarse, un espacio en el que tienen seguridad, porque ellos tienen las armas, entonces no corren el riesgo de ser matados, y al mismo tiempo tienen garantizado dinero, tienen garantizada comida, y ciertas cosas que no tienen garantizadas de otra forma en estas situaciones caóticas. Bien, el Estado Islámico se hace muy fuerte entonces en Siria, toma lugares importantes y estratégicos en Siria como pozos petroleros a partir de los cuales comienza a vender petróleo. No se sabe a quién se lo vende, pero el petróleo no se vende a cualquiera. Claro. Sí, como hemos visto en Libia también, ¿no? Pasaba más o menos lo mismo. El petróleo se vendía, pero quién sabe a quién. Exactamente. Bueno, y comienza entonces a vender petróleo. Con esta venta de petróleo consigue más dinero, con más dinero consigue más armas y se fortalece también en Irak. Claro. El Irak empieza tomando una ciudad muy importante, que es la ciudad de Mosul. Ahí es el momento en el que a la comunidad internacional, entre comillas, digamos, se siente alarmada. ¿Por qué se siente alarmada? Básicamente porque está muy cerca de lo que es la provincia kurda de Irak. Los kurdos en Irak fueron históricamente aliados de Occidente, aliados de Estados Unidos y de Europa. Entonces es el momento en el que el Estado Islámico amenaza con atacar la región kurda. En ese momento Estados Unidos decide lanzar estas bombas de las que hemos escuchado sobre territorio iraquí para intentar, digamos, debilitar a el Estado Islámico. Hay otro punto más que es necesario traer, que es que además de que Estados Unidos responde cuando los kurdos comienzan a estar en peligro, además, Estados Unidos responde una vez que el primer ministro, perdón, de Irak, Nuri al-Maliki, es desplazado de su cargo y ocupa su lugar el nuevo primer ministro. Dos días después de que asume este nuevo primer ministro es que Estados Unidos comienza con estos bombardeos. Sí, de hecho, al-Maliki había rechazado de alguna manera la injerencia que Estados Unidos estaba haciendo para poder generar este famoso gobierno de unidad nacional frente a la invasión del Estado Islámico. Claro, lo que Estados Unidos le estaba exigiendo a Maliki era que renuncie, porque el discurso que sostiene Estados Unidos y que sostienen varios países del Golfo es que la responsabilidad de la emergencia del Estado Islámico son las políticas sectarias que al-Maliki uh-huh. llevó a cabo. Sí. Al-Maliki llevó a cabo políticas sectarias, es cierto, basado en un acuerdo que firmaron las tres grandes, divisiones de Irak. Irak está dividido en musulmanes sunitas, musulmanes chiitas y kurdos, que es un grupo étnico diferente. Y al-Maliki, sí llevó a cabo algunas políticas sectarias, pero evidentemente echarle la responsabilidad de lo que está sucediendo a al-Maliki es no tener en cuenta la historia entera de Irak. Claro. Donde las divisiones no son nuevas en absoluto ni fueron generadas por 10 años de gobierno. Ningún gobierno puede generar ese nivel de divisiones. Con lo cual al-Maliki, en realidad lo que Estados Unidos hizo fue exigirle que renunciara. Desde mi punto de vista, lo que sucedió es que al-Maliki en un primer momento era apoyado por Irán, entonces Estados Unidos tuvo que negociar con Irán quién sería el reemplazante de al-Maliki para que, lograr de alguna manera obligarlo a renunciar. ¿Qué hay con respecto a todas esas posturas o esas ideas que de alguna manera le dan la responsabilidad del surgimiento del Estado Islámico justamente a las fuerzas occidentales que intervinieron evidentemente para tratar de tumbar a Bashar al-Assad en Siria? Bueno, a ver, esas teorías tienen elementos de verosimilitud, ¿no? Uh-huh. Por un lado, no nos tenemos que olvidar que Al-Qaeda surgió con el financiamiento de Arabia Saudita, de Pakistán y de Estados Unidos uh-huh. a la guerra en Afganistán contra la Unión Soviética que comenzó en el año 1979. Es decir, que antecedentes de armar un grupo, financiar un grupo que luego se vuelve en contra de aquellos que lo habían financiado, existen. Antecedentes de financiamiento de Estados Unidos a grupos yihadistas existen, y de Arabia Saudita, por supuesto. Con lo cual no es descabellado pensar eso. A eso hay que agregarle, me parece, que es lo más importante quizás, porque más allá de algunos líderes que hayan sido apoyados, que hayan sido formados, etc., me parece que lo más importante es el caldo de cultivo que permite que estos grupos se desarrollen, porque uno podría financiar a una, dos, a tres personas, pero si no se genera un caldo claro. de cultivo, si no hay condiciones, si no tienen las posibilidades, estos grupos claro. no se desarrollan. Está bien. Esas condiciones las dio Siria, y ahí también tienen una responsabilidad los países del Golfo y tienen una responsabilidad de Estados Unidos, porque es en ese en ese ámbito que es posible que el Estado Islámico se desarrolle. Si no hubiese existido Siria en las condiciones en las que la dejaron Estados Unidos y los países del Golfo, el Estado Islámico no estaría en este momento en la agenda mundial. Usted es doctora en relaciones internacionales y digamos todos aquellos que de alguna manera hemos tenido contacto con las relaciones internacionales más o menos conocemos la teoría clásica, ¿no? Que nos dice que en este tipo de ámbitos los dos actores principales que trabajan son el soldado y el diplomático. Evidentemente hoy en Oriente Medio se está usando mucho la figura del soldado para tratar de dirimir este tipo de problemas. Ahora, ¿qué hay con respecto a la figura del diplomático? ¿Qué está haciendo la diplomacia y podría la diplomacia ayudar a estabilizar la zona? A ver, con respecto al Estado Islámico, al igual que había sucedido en su momento con Al-Qaeda, hay una... A ver, llama fuertemente la atención la continuidad que existe entre la política de George W. Bush, que muchos analistas llamaban el demonio, etcétera, etcétera, con la política de Barack Obama, que aparece al contrario como un moderado. Con respecto a Al-Qaeda, por ejemplo, la decisión era exterminar Al-Qaeda. Sí. Lo mismo ahora. Ahora no existe ninguna intención de pensar en el Estado Islámico como un enemigo político. Lo que se busca al Estado Islámico es exterminarlo. Barack Obama habló hace unos días en Estonia y habló del Estado Islámico como un cáncer que hay que extirpar para que no haga metástasis. Esa solución ya fue probada con Al-Qaeda, y evidentemente no solo no funcionó, sino que el problema se profundiza. Porque evidentemente el problema no son los individuos que forman el Estado Islámico, sino que el problema es todo el contexto que permite que ese Estado Islámico se desarrolle. Uh-huh. Con lo cual, la diplomacia con respecto a estos grupos no tiene ningún lugar en absoluto. Y yo creo que ahí está el problema. Creo que con ese tipo de declaraciones de nosotros no negociamos con los terroristas, no se logra terminar con el problema en ningún momento. Al contrario, la situación en Medio Oriente desde la invasión estadounidense en el año 2003 está cada vez y cada vez y cada vez peor, obviamente en detrimento de la gente que vive ahí exclusivamente. Así que la diplomacia por ahora con respecto al Estado Islámico no juega rol alguno, y yo la verdad es que no creo que vaya a jugar rol alguno. Me parece que la política va a continuar siendo la solución militar o la solución exterminadora. Claro. Yo soy, y con esto terminamos porque la verdad no quiero robarle más tiempo, quizás soy de aquellos que piensan que a ese modelo de alguna manera de las relaciones internacionales le falta un tercer personaje un poco menos evidente, quizás un poco más difuso, y que quizás podríamos determinar con la palabra el pueblo, ¿no? O la política interna de un determinado país. Encarnado obviamente en partidos políticos, movimientos populares, movimientos sociales. ¿Cómo, según usted, están reaccionando los movimientos sociales, movimientos populares, movimientos de masas, inclusive allí en Irak y en Oriente Medio, frente a todo esto? Bueno, hay una cuestión que a mí me resulta la más preocupante, que es que el Estado Islámico tiene apoyo popular. Uh-huh. No son 10 locos con fusiles. Claro. Tampoco llega a ser un movimiento de masas, pero sí tiene apoyo popular. Y tiene apoyo popular por todas estas cuestiones que te comentaba. Sí. Es decir, a ver, en Irak vive hace más de 10 años gente que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene trabajo, que no tiene para comer, que en algunos casos las políticas de algunos gobiernos hicieron que se sintieran perseguidos o efectivamente los persiguieron. Entonces, todo esto genera apoyo a un espacio en el que, bueno, dan un arma, entonces con el arma uno se defiende y tienes garantizada la comida y tenés garantizada plata. Entonces, me parece que en ese sentido, o sea, existe un apoyo popular, o por lo menos hay una pata popular en el Estado Islámico, lo cual no significa que todo el pueblo de Irak ni muchísimo menos apoya al Estado Islámico. Yo creo que la gran mayoría están asustados y punto. Los movimientos sociales que hemos visto en Medio Oriente me parece que están más ligados a lo que fue la Primavera Árabe. Uh-huh. Pero fueron movimientos sociales que fueron reprimidos muy fuertemente. Me parece que el caso más evidente puede llegar a ser Egipto. Uh-huh. En Egipto hubo un movimiento popular increíble, muchas personas movilizadas, lograron derrocar a un presidente del ejército, lograron llevar elecciones, lograron elegir un presidente que quizás no era el mejor del mundo, pero era un presidente que habían elegido y que en determinadas situaciones hizo lo que pudo, y este presidente fue derrocado. Claro. Y ahora el movimiento popular ese está siendo perseguido nuevamente. Uh-huh. Entonces, me parece que hay poco espacio para los movimientos sociales, y todos los movimientos sociales con mayor legitimidad al interior de los pueblos árabes, ejemplo Hamás, tienden a ser caracterizados como organizaciones terroristas, claro, con los cuales no se negocia, a las cuales se trata de exterminar. Hamás pasó eso, con la hermandad musulmana pasó eso. Entonces no existe lugar para el movimiento popular, porque el movimiento popular en el mundo árabe, quizás por la presencia del Islam, quizás sí, los movimientos populares están más vinculados a cuestiones religiosas. Y de alguna manera eso no se acepta desde Occidente, no es aceptado, y por lo tanto se propone o se les tiene miedo, o no se entiende el distinto, o no conviene, porque por otro lado tampoco conviene, entonces tienden a ser objeto de exterminio. Lo vimos hace muy poquito con Hamás en, claro, la Franja de Gaza. Hamás es un movimiento popular palestino, es el movimiento que más apoyo tiene de parte del pueblo palestino. Claro. Entonces no puede ser que se trate así al movimiento que más apoyo tiene por parte del pueblo palestino. Porque entonces estás exterminando a todo el pueblo palestino. Sí, está claro. Esa fue más o menos, a grandes rasgos, también la cobertura que intentamos hacer desde aquí con respecto a todo lo que venía pasando, tratando sobre todo de tener algún ojo de resguardo con respecto a esta situación, que la verdad por lo general siempre pregunto acerca de todo esto porque me parece muy interesante tratar de entenderlo desde América Latina, donde obviamente la visión es completamente distinta, ¿no? Claro. Frente a cómo entendemos la política y cómo entendemos este tipo de situaciones históricamente aquí en nuestro continente. Exactamente. Mariela, te agradezco muchísimo y espero que podamos seguir en contacto, porque la verdad es muy interesante la visión y poder inclusive intercambiar información en las próximas semanas. Dale, cuando quieran. Les mando un saludo y muchas gracias por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Era Mariela Cuadro, quien es doctora en Relaciones Internacionales y en este momento coordinadora del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP. I'd flee this town, I'd buried my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down one by one. We'll lay it down, it's not been found, it's not a season.

El objetivo es conseguir 10 millones de firmas en la votación por Internet y en las urnas por todo el país. Entre los que participan de la organización del plebiscito están el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, la Unión Nacional de Estudiantes y la Marcha Mundial de Mujeres. El secretario de la Comisión Especial de Movilización para Reforma Política del Colegio de los Abogados de Brasil, Aldo Arantes, subraya la necesidad de cambio. Evaluamos que la reforma política democrática es una cuestión decisiva para el avance de la democracia. Las manifestaciones populares del año pasado trajeron a flote la aspiración de la sociedad por cambios más profundos. La actual Constitución de Brasil es de 1988 y se elaboró 3 años después del fin de la dictadura militar. Para los organizadores del plebiscito, ella posee distorsiones que en aquel entonces fueron pensadas para contener las fuerzas populares en la lucha por los cambios. Desde Brasil, a reportaje de Karina Cardoso, con traducción y locución de Alicia Rachaus. Y escuchábamos recién un pequeño reportaje acerca de una iniciativa para llevar adelante una nueva constituyente en Brasil en plena campaña electoral. Este domingo cierra justamente la juntada de firmas que están haciendo varios movimientos sociales para llevar adelante esta reforma política en Brasil. Para poder entenderlo, estamos en comunicación con Joaquín Pinero, quien es uno de los referentes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra del Brasil, que es una de las organizaciones que lleva adelante justamente esta iniciativa. Joaquín, ¿me escuchás? Sí, te escucho muy bien. Perfecto. A ver, contame, ¿cómo viene la juntada de firmas? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué quiere hacer esta constituyente? Bueno, nosotros los movimientos sociales ya somos más de 450 organizaciones sociales a nivel nacional que estamos involucrados nesse processo para levar aí adelante um processo de um plebiscito constituinte exclusiva e soberana sobre a reforma política. O que passa é que em Brasil, hoje todo o parlamento, a grande maioria são parlamentares que são financiados por grandes corporações e, por lo tanto, aí em parlamento representam os interesses destas empresas. Y los intereses del pueblo se quedan en segundo plano. Por eso nosotros estamos involucrados en este proceso y creemos que ya es hoy el mayor proceso de articulación unitaria de las organizaciones desde la campaña contra el ALCA, que fue hecha en 2003. Entonces estamos muy, muy confiantes que vamos chegar aí ao 7 de setembro, nessa semana toda, com uma grande mobilização em todo o país. ¿Cuáles son los puntos principales que se quieren llevar adelante en esta constituyente? ¿Qué es lo que quieren reformar para que justamente no siga existiendo esta camarilla política? Bueno, primero es que el único que tiene la posibilidad de convocar una constituyente es el Parlamento. ¿No? Después de las movilizaciones del año pasado, de junio, muchas de las banderas estaban ahí en las calles, las personas, que la juventud principalmente, que no reconocemos en este Parlamento la representación que el pueblo necesita. Es preciso avanzar en la democracia, que no sea solamente una democracia representativa, sino una democracia participativa. Para isso, temos que reformar este capítulo específico sobre a reforma, sobre a questão política. Então, hoje, por exemplo, existe o financiamento de las campanhas políticas que pode ser financiado por las empresas. A bancada de ruralista, que são os assentados hoje em parlamento, são quase 2/3. Por lo tanto, ningún proyecto de reforma agraria pasa en el Parlamento porque la bancada ruralista no lo deja. Ruralista, entonces, perdón, es fundamental que haga una reforma donde, por ejemplo, hay varios factores ahí. pero algunos te cuento. Primero, es que la campaña política, el financiamiento de la campaña sea un financiamiento estatal, o sea, el gobierno se repase de forma igual a todos los candidatos para que pueda hacer su campaña, a los partidos, ¿no? Es prohibido que empresas puedan financiar candidatos, claro, y campañas, que hoy son campañas millonarias. Segundo, es que existe una subrepresentación en el Parlamento. O sea, la población brasileña, más del 50% son de población negra o mestiza. Y en el Parlamento son menos del 5% de negros. Claro. Las mujeres, de la misma forma, son la mayoría en la población, y en el Parlamento llega a 10%. Yeah. Entonces, todas estas representaciones tienen que cambiar, y nosotros entendemos que solamente con una reforma, un plebiscito con una reforma sobre la reforma política puede cambiar la situación. Además, y te cuento también que esta campaña que estamos llevando a cabo acá en Brasil es una campaña popular, porque tiene el objetivo central de hacer un amplio debate con la sociedad, y después del resultado de eso vamos a llevar al Parlamento para presionar para que se haga la reforma política. Así como vamos a entregar al próximo presidente que for electo, y así también como vamos a entregar al Supremo Tribunal Federal, o sea, todas las instancias de los tres poderes de la República. Además de todo esto, ustedes como MST han entregado, han enviado una carta pública a los principales candidatos a presidente en las próximas elecciones, ¿así? Sí, nosotros tomamos la decisión en cuanto a MST de que en esta primera vuelta de las elecciones no vamos a fijar apoyo a ninguno de los candidatos. Lo que discutimos es que la agenda, el debate sobre la reforma agraria no está en ningún de los discursos, ningún de los planes de gobierno de ninguno de los candidatos. Uh-huh. Entonces nosotros hicimos una carta pública y estamos entregando a todos los candidatos para que puedan se posicionar sobre la cuestión agraria en Brasil, sobre el tema de la reforma agraria. Y por lo tanto estamos haciendo con propuestas importantes para sacar Brasil de un problema más grave desde el punto de vista social, que es la gran concentración de tierras que tenemos en el país, la gran cantidad de sin tierra que están hoy todavía en campamentos luchando por tierra para trabajar y criar sus hijos dignamente, y también la cuestión de que podamos distribuir mejor las tierras para producir alimentos sanos y de calidad para la población brasileña. Porque en realidad, ¿cuál es en este momento la situación que ustedes entienden que vive el campesinado en Brasil? Bueno, históricamente Brasil nunca ha hecho su reforma agraria. Entonces tenemos hoy un país donde 46% de todas las tierras productivas en el país pertenece a apenas 1% de los propietarios. Brasil es uno de los países con el índice de concentración de tierra de los más grandes del mundo. Estamos hablando de un país con extensiones continentales. Entonces, no es posible que vivamos en un país, y podemos decir que es democrático, donde hay una gran concentración de tierra en la mano de pocas personas. Por otro lado, tenemos una gran cantidad de sin tierra que quieren tierra para trabajar. Entonces, esa es la gran contradicción social que hay en el país hoy. Y eso, el problema de desarrollo todo el interior del país, el problema de que los campesinos no tienen una política agraria importante para que produzca, principalmente por lo menos los que tienen, los pequeños y medianos productores que tienen tierra. Entonces todo eso es una forma de empezar y implementar el debate sobre la cuestión agraria, y en ese momento importante que estamos ahí con una campaña presidencial y también de parlamentarios. Tengo entendido, sin embargo, que también previo al Mundial y después del Mundial de Fútbol, también han tenido un gran protagonismo los movimientos urbanos con respecto a la forma de vida dentro de la ciudad, ¿es así? Sí, y el resultado de toda esta movilización que estamos haciendo ahora con el plebiscito para llamar una constituyente sobre la reforma política es llevar al encuentro de estas movilizaciones del año pasado. Porque en la ciudad hay un gran problema en la cuestión de la moradía, de la vivienda. O sea, una gran cantidad de personas que no tienen techo, que no tienen moradía, que no tienen vivienda. O sea, un problema de movilidad urbana, de una movilidad porque el sistema de transporte urbano está colapsado, o sea, un caos total, problema de ônibus, de metro, o sea, de todo el tipo de transporte urbano, se lleva de 3 a 4 horas para salir de casa y para llegar al trabajo. Entonces, y para regresar al mismo tiempo, el trabajador brasileño de las grandes ciudades, metrópolis, pasa casi 6 horas por día en el tránsito para llegar al trabajo o para volver a su casa. Entonces, ya es una situación sustentable desde el punto de vista de la movilidad urbana. Entonces, hay que resolver esa situación. La segunda cuestión es el problema de la salud y la educación. Entonces, no es posible que el Brasil tiene una gran cantidad de plata con inversiones para las políticas en otros sectores y que deja esas cuestiones de la salud y educación sin solución. Entonces, todo eso es un reclamo total de la población que vive en la ciudad para que los candidatos en este momento electoral sepan que hay un descontentamiento muy fuerte de la población en relación a esos temas sociales. Justamente, y la última pregunta, y no te molestamos más, Joaquín, justamente sobre eso quería preguntarte, ¿cómo estás viendo las campañas electorales de cara a las próximas elecciones qué crees que va a ser el Brasil post-elecciones, ¿no? A partir ya de noviembre? Bueno, ahora la campaña entró en su momento más final, ¿no? Y hay un factor importante que cambió todo. Las encuestas indican que hay posibilidad muy grande de que tengamos la segunda vuelta con la candidata Dilma, que es la actual presidenta, y la candidata opositora Marina Silva, que fue ministra de Medio Ambiente del gobierno Lula. Es una situación interesante en Brasil que de los 11 candidatos a presidencia de la República, 7 ya pertenecieron al PT, el Partido de los Trabajadores, y la actual candidata pertenece al partido todavía. Entonces, para ver que hay una hegemonía así en esta campaña del PT. Por lo tanto, si va para el embate en la segunda vuelta, creo yo, y nosotros aquí estamos pensando así, entre Dilma Rousseff y Marina Silva. Entonces, lo que viene por ahí es que puede generar un debate, por lo menos imaginamos, de sectores más a la izquierda para que se cambien los programas y que de hecho saia ganador aí os candidatos que melhor apresentar proposta que dialogue com os reclamos da população. Então, é uma incógnita, não podemos dizer o que vai sair, mas por lo menos que apontamos aí é que se vai haver uma segunda volta. E não com o candidato da direita, da extrema direita, representado por Aécio Neves. Y sí por la candidata Marina Silva, que asumió a la cabeza de su campaña tras la muerte trágica ahí de Eduardo Campos, que también había sido ministro de Lula. Joaquín, te agradecemos muchísimo. Hemos hecho una vuelta, un panorama desde los movimientos sociales hasta los candidatos y candidatas presidenciales. Muy completo el panorama sobre el Brasil y quizás estaremos comunicándonos luego de las elecciones para hacer un poco un análisis de lo que ha pasado, ¿te parece? Bueno, con mucho gusto, un placer grandioso hablar con ustedes. Nosotros del MST mandamos un abrazo, tenemos el pueblo argentino como un pueblo hermano y siempre tenemos que pensar no solamente la coyuntura interna, que es fundamental, pero también mirar cómo salen las elecciones incluso de propuestas que pueda abarcar toda la construcción de un proyecto que pueda llevar lo que nombramos también de patria grande. O sea, todos nosotros, Latinoamérica, tenemos que estar juntos en un mismo proyecto de liberación en contra del imperialismo. Eso también auspiciamos desde aquí. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Era Joaquín Pinheiro, quien es uno de los principales dirigentes del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra del Brasil, que justamente hacía un poco este panorama acerca de la actividad de los movimientos sociales su país, que están llevando adelante una serie de iniciativas para generar una constituyente que reforme las reglas del sistema político actual de Brasil. Y justamente sobre las reglas que rigen para las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 5 de octubre allí en el hermano país brasilero, es que hemos preparado una pequeña producción para tratar de entender, ¿sí?, cómo se van a llevar adelante las elecciones el 5 de octubre en Brasil, que son las primeras que se vienen, recordemos, el 12 en Bolivia y más adelante, si no me equivoco, el 26 en Uruguay. En el mes de octubre vamos a tener estas tres elecciones seguiditas y desde el Ombelico del Mundo vamos a estar haciendo un seguimiento muy desde cerca. Aquí les explicamos cómo se vota, quiénes y cómo funciona el sistema de gobierno en Brasil. Brasil Activa decide. Elecciones presidenciales 2014. Brasil es una república presidencial federal y democrática, con poderes de la unión independientes y armónicos entre sí, con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente de la república, auxiliado por los ministros de Estado que él mismo designa o separa de sus cargos. El vicepresidente, quien es electo junto con el presidente en una sola fórmula electoral, sustituye al jefe de Estado en caso de renuncia, sustitución o muerte, y además de otras atribuciones que le fuesen conferidas por ley complementaria. Auxilia al presidente siempre que sea convocado por este para misiones especiales. La elección presidencial se celebra 90 días antes del fin del mandato presidencial en vigor y el ganador debe obtener la mayoría absoluta de los votos. En caso de que ningún aspirante logre obtener 50% de estos en la primera vuelta, se celebra una segunda ronda con los dos contrincantes más votados. El mandato presidencial dura 5 años. El sistema electoral de Brasil ha conocido a lo largo de su historia política diferentes sistemas electorales y de partidos. El sufragio directo se introdujo en 1881. No obstante, los comicios realizados durante el Imperio y la Primera República se caracterizaron tanto por excluir del derecho al voto a un gran porcentaje de la población como los recurrentes fraudes y por un registro electoral deficiente. Durante el Imperio se establecieron requisitos de carácter económico para el ejercicio del sufragio y para 1881 a 1888 se excluyó el derecho al voto a toda persona que no pueda leer ni escribir. Esta limitación también incluyó otras regulaciones relativas a la posición social. Hasta 1882 la edad mínima para ejercer el derecho al voto era de 25 años, después fue de 21 y a partir de 1932 hasta la fecha es de 18 años. Asimismo, la constitución vigente brasilera dispone el voto facultativo, es decir, no obligatorio de acuerdo a la ley, para los jóvenes entre los 16 y 18 años. En 1932, junto con la eliminación del sufragio censatario, se concedió a las mujeres el derecho a votar. Y recién en 1988 se estableció constitucionalmente el derecho al voto, sin restricciones para los analfabetas. La Constitución de 1988 y la Ley Electoral de 1989 regulan el derecho y el sistema electoral brasileño. Las elecciones presidenciales se celebran cada 5 años. En el nivel nacional se elige también al Congreso. La misma Constitución establece que el sufragio es directo, secreto y universal. Es obligatorio para todos aquellos alfabetizados y facultativo para los analfabetas y ciudadanos entre 16 y 18 o mayores de 70 años. Para ser electo presidente, vicepresidente o senador, se requiere pertenecer a un partido político y ser mayor de 35 años. Para ser candidato a diputado, la edad mínima requerida es de 21 años. El Tribunal Superior Electoral de Brasil cuenta con una reglamentación sobre el uso de medios de comunicación que procura beneficiar a todos los partidos por igual. Cada partido político cuenta para la primera vuelta con un total de 590 minutos gratuitos en los mejores horarios de las cadenas de televisión, lo que representa un importante subsidio para la segunda vuelta. Los dos finalistas tienen derecho a 20 minutos diarios, divididos en dos bloques, en televisión. Y además, los noticieros tienen la obligación de dedicar 10 minutos de cobertura a cada una de las dos campañas. Estas disposiciones legales sobre el uso gratuito de los medios de comunicación por parte de los partidos en temporada electoral son de las más avanzadas en América Latina y representan una contribución importante a los intentos por atenuar las ventajas que tienen los partidos más ricos en detrimento de las organizaciones políticas más pobres. No obstante, es importante señalar que los partidos no tienen restricciones en cuanto a la cantidad de tiempo que pueden comprar con sus propios recursos a las cadenas de radio y televisión. La Constitución de 1988, en su artículo 17, garantiza la libertad de creación, fusión, incorporación y extinción de partidos políticos siempre y cuando dichas entidades se comprometan a resguardar la soberanía nacional, el régimen democrático, el pluripartidismo y los derechos fundamentales de la persona. Asimismo, dicho artículo establece la prohibición de que los partidos acepten recursos financieros de entidades y gobiernos extranjeros. El registro electoral garantiza el derecho que los partidos tienen para obtener recursos públicos del llamado Fondo de Partidos y, como ya se mencionó, su acceso gratuito a la radio y la televisión. En Brasil existe un financiamiento gubernamental a los partidos consagrado a nivel constitucional. Sin embargo, la principal fuente de financiamiento de los partidos y candidatos sigue siendo, en la práctica, los fondos privados. Brasil Activa decide. Elecciones presidenciales 2014. Y justamente lo que decíamos recién con Joaquín, ¿no? El gran problema del financiamiento privado a los partidos que está generando, además de grandes desigualdades, está generando que muchas veces los partidos cambien inclusive su línea política a partir del apoyo económico que reciben por parte de grandes empresas, en algunos casos inclusive multinacionales. Ningún partido se escapa a esta regla, y para entender más o menos quiénes son los principales candidatos que se van a disputar la presidencia en Brasil, también hemos preparado un pequeño audio con la ayuda de los amigos de la Radio del Sur acerca de los tres principales candidatos a la presidencia de Brasil. Hay que recordar que, según cómo vienen las encuestas hasta ese momento y según cómo da el clima, ¿no?, que inclusive Joaquín Pinheiro recién nos comentaba, lo más probable es que se dé un balotage, una segunda vuelta, ¿no?, entre la candidata del PT, Dilma Rousseff, actual presidenta, y la candidata de la oposición, Marina Silva, ¿sí?, de la cual ambas van a escuchar a partir de este momento una pequeña biografía. Brasil Activa decide. Elecciones presidenciales 2014. Haveremos de ser questionados até tentativas de desqualificação. Eu estou vacinado. Não vamos desistir do Brasil e vamos juntos com Marina. La candidata Osmarina Marina Silva Vaz de Lima nació en Río Branco el 8 de febrero de 1958, capital del estado de Acre, pero vivió toda su infancia en una aldea de seringueiros llamada Breuvelo. Su abuela la impulsó a aprender a leer y escribir en la adolescencia, cuando soñaba convertirse en monja. A los 14 años, aprendió las 4 operaciones básicas de matemática, pues donde vivía no había escuelas. En 1981, se matriculó en la Universidad Federal de Acre, donde descubrió el marxismo. comunismo y en 1985 se afilió al Partido Revolucionario Comunista, considerado semiclandestino por los militares. Marina inició su carrera política como concejal en el municipio de Río Branco, en Acre, en 1988, desde donde cimentó su carrera política a través de la militancia ambientalista. Luego fue diputada estatal y en 1994 resultó consagrada como la senadora federal más joven de la historia brasileña, con solo 34 años de edad. En el 2003 fue nombrada por Luis Inácio Lula da Silva como ministra de Medio Ambiente, un puesto de gran importancia en un país que alberga la mayor parte de la selva amazónica, el más grande bosque tropical del planeta. Un año después, dejó el Partido de los Trabajadores, al que acusó de tener una concepción de desarrollo centrada en el crecimiento material a cualquier costo, y se afilió al Partido Verde, del que fue candidata presidencial en el 2010, cuando quedó tercera mejor colocada en unas elecciones en las que obtuvo 20 millones de votos. Su propuesta principal fue convertir a Brasil en una economía de bajo carbono. Marina es licenciada en Historia y realizó posgrados en Teoría Psicoanalítica y Psicopedagogía. Actualmente está casada y tiene 4 hijos y cuenta con 56 años de edad. No mundo comandado por homens, ela sempre foi pioneira. Mostrou que uma mãe pode ser governante e deu pela primeira vez à nossa democracia o rosto e o nome de uma mulher. Dilma, mulher de coração valente. La candidata Dilma Vana Rousseff Coimbra nació en Belo Horizonte el 14 de diciembre de 1947. Es una economista y política brasileña. Actualmente es presidenta de su país desde el 1 de enero de 2011. La mandataria Rousseff se crió en el seno de una familia de clase media-baja. A partir de 1964, cuando solo contaba con 17 años, comenzó a militar contra la dictadura y perteneció políticamente en la Organización Revolucionaria Marxista Política Obrera. En 1970, fue condenada por un tribunal militar y permaneció en prisión durante 3 años. Fue llamada la Juana de Arco de la guerrilla por su relevante importancia dentro de la organización. En la década de 1980, Dilma inició su actuación política en el Partido Democrático Laborista, dirigido por Leonel Brizola en el ámbito nacional, llegando a ser secretaria de Minas y Energía del Estado en la década de los 90. El 26 de abril de 2009, se le detectó cáncer linfático, sometiéndola a un tratamiento de quimioterapia para extirpar el tumor. Rousseff, el 1 de enero de 2011, marca la historia convirtiéndose en la primera mujer que ostenta el máximo cargo de dirigente político de Brasil, al conseguir más del 55% de los votos emitidos. Con este triunfo, Dilma continúa los pasos de la argentina Isabel Martínez de Perón. Bienvenidos todos los que quieren un Brasil mejor. Bienvenido Brasil, a un nuevo jeito de governar. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Aécio Presidente. El candidato Aécio Neves da Cunha nació el 10 de marzo de 1960 en Belo Horizonte. Se crió en una familia de políticos tradicionales, como el expresidente Tancredo Neves, de quien adquirió sus primeras experiencias políticas. Actualmente es un político y economista brasileño, miembro del Partido de la Socialdemocracia Brasileña. En 1987 comenzó su primer cuatrienio como diputado federal por el estado de Minas Gerais. Ocupó este cargo entre febrero de 1987 y diciembre de 2002. Presidió la Cámara de Diputados en el bienio 2001-2002 y renunció al cargo en diciembre de 2002. Neves fue el 17º gobernador de Minas Gerais del 1 de enero de 2003 al 31 de marzo de 2010, siendo senador por el mismo estado en el 2011 y renunció al cargo de gobernador para competir por un escaño en el Senado. Fue elegido senador el 3 de octubre del mismo año, con más de 7 millones de votos, junto al expresidente Itamar Franco. Aécio fue el tercer senador más votado de 2010, siendo superado solamente por Aloísio Nunes y Marta Suplicy, elegidos por San Pablo. En el Parlamento, Aécio ha defendido el desarrollo de un nuevo pacto federal, el fortalecimiento de la acción parlamentaria, con la restricción del uso de medidas temporales, la reducción de impuestos, la expansión de los derechos de los trabajadores domésticos, la inversión del 10% de los ingresos del gobierno federal en el sector público de salud, el cambio en el cálculo utilizado para el pago de royalties de la explotación minera. Entre sus iniciativas está la articulación de un acuerdo acuerdo entre los partidos para fortalecer la legislación y cambiar las reglas para la edición y procesamiento de medidas temporales en el Congreso Nacional. Hoy, Aécio Neves cuenta con 53 años de edad. Le ha prometido a los electores que la política exterior será comercio y pragmatismo, no será más ideología. El gran reto que enfrenta es que no ha logrado cultivar un perfil alto en el Senado. Algunos lo consideran solo una cara bonita, con peso insuficiente para la presidencia. Brasil Activa decide. Elecciones presidenciales 2014. Y ahí teníamos la presentación de los principales candidatos que se van a enfrentar el próximo 5 de octubre en Brasil. Obviamente es una visión bastante parcial, son los tres quizás más mediáticos, más conocidos, los que tienen más chances de acumular una buena cantidad de votos, porque, como decíamos justamente, los candidatos en realidad son 11. Siete de esos candidatos, como bien recordaba Joaquín hace un ratito, han pertenecido al Partido de los Trabajadores, un fenómeno que, si vamos a ver en otros países de América Latina, no es tan extraño. Baste considerar, por ejemplo, que aquí en la Argentina lo más probable es que el principal candidato de oposición al Frente para la Victoria va a ser el señor Sergio Massa, quien ha sido funcionario de gobierno en los gobiernos de Néstor Kirchner e inclusive de Cristina Fernández de Kirchner, con lo cual, digamos, el fenómeno de cierta, ¿cómo se puede decir?, salida política por parte de algunas figuritas que tienen los partidos gobernantes en los países del Cono Sur es bastante, bastante normal. Una de las características que tiene el proceso brasilero que se va a dar en estas semanas tiene que ver con el rol de las mujeres. Recién decíamos que las mujeres efectivamente son mayoría en cuanto a la población en Brasil, pero su representación en el Parlamento es realmente muy baja. Hay una ley que obliga a todos los partidos políticos al famoso cupo femenino, es decir, que el 30% de las candidaturas sean en manos de mujeres, y sin embargo solamente el 5% del Parlamento está representado por mujeres. Uno de los, ¿cómo se puede decir?, los fenómenos políticos que han dado de qué hablar allí en Brasil ha sido presidencia, ¿no?, de Dilma Rousseff, primera presidente mujer en el Brasil. Y también, si podemos ver con detenimiento lo que va a pasar el próximo 5 de octubre, lo más probable es que sean dos mujeres quienes se contiendan en segunda vuelta a la presidencia. Sin embargo, el rol de la mujer en la política brasilera no es lo que parece a partir de sus dirigentes. Vamos a escuchar. Casi 20 años después de que los partidos políticos brasileños se vieron obligados por ley a reservar una cuota mínima de un 30% para mujeres en las candidaturas electorales, los resultados todavía están muy lejos de lo esperado. Y aunque más del 52% del electorado del país sea conformado por mujeres, ellas ocupan menos del 10% de los escaños en el Parlamento, según datos del Superior Tribunal Electoral. Para los expertos, esa subrepresentación femenina en la política está más vinculada a las barreras impuestas por los partidos de que una incredulidad del electorado en la capacidad política de ellas. El demógrafo y profesor José Eustáquio Diniz Alves afirma que el elector brasileño ve con buenos ojos la participación de la mujer en la política y recuerda que países con una tradición democrática más consolidada, como Estados Unidos y Francia, nunca han tenido mujeres en la presidencia. El problema, según Alves, está en el legislativo brasileño, donde se nota cierta misoginia por parte de los partidos políticos que están dominados por hombres que no quieren renunciar al poder. En las elecciones de este año en Brasil, las mujeres representan poco más del 30% de las candidaturas, teniendo en cuenta todos los cargos que se disputarán para presidente y vicepresidente de la República, gobernador y vicegobernador, diputados y senadores. La socióloga Guacira César Oliveira, directora del Centro Feminista de Estudio y Asesoría, destaca que la cuota mínima se ha cumplido solo con respecto a la ley, pero que internamente los partidos no dan importancia a las candidaturas femeninas. Ella cree en una reforma política profunda como la única solución para garantizar una adecuada proporción entre hombres y mujeres en el legislativo. Desde Brasil, el reportaje de Carolina González, con traducción y locución de Alicia Rachaus. Elefantinho correndo pelo caminho, assim tão desconsolado. Andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho, que sentes pobre, coitado. Estou com medo danado, encontrei um passarinho. Consolado, andas perdido, bichinho, espetaste o pé no espinho, que sentes pobre, coitado. Estou com medo danado, encontrei um passarinho. Dejamos Brasil y nos vamos un poquito más para el norte, nos vamos hacia Centroamérica y tenemos una vez más a los compañeros y amigos de Caribe Nuestro, el noticiero semanal que produce la Radio del Sur acerca de todas las noticias que muchas veces en los medios tradicionales comerciales nos circulan en torno a lo que sucede en los países centroamericanos en esta semana. Vamos a escuchar entonces esta primera parte de Caribe Nuestro y después vamos a ver si nos queda un poquito de tiempo. Hay una entrevista muy, muy interesante que hicieron los amigos que vamos a ver si vamos a poder escucharla. ¡Todos a bordo! ¡Leven anclas! Caribe Nuestro, lo real maravilloso.